seguimos bailando y gozando. Bueno, manitos, arriba y las manitos, arriba y las manitos, arriba. Armonía 10. Pero qué dolor me causa esa morra, mi corazón. Siento un dolor desde que Ese